Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en otro día de conversación. A la adoración, que es el tema que estamos tratando puntualmente en Apocalipsis, vamos a seguir con el capítulo 14. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Ahora, Apocalipsis 14 es un texto bastante interesante en el libro de Apocalipsis, ¿eh? Puntualmente algunos textos que son base de lo que la iglesia adventista predica en relación a los mensajes últimos que deben darse y que están centrados justamente en la adoración. Apocalipsis 14:6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te acuerdas que habíamos dicho la relación que enumera que hay en el Apocalipsis? Sí. Si tú te fijas que a quién le está predicando, dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, el número 4 está identificando efectivamente, aunque lo dice el texto, a los moradores de la tierra, que la predicación es justamente a los moradores de la tierra. Lo ratifica con la expresión 4 que está presente allí. Entonces, para predicar, ¿qué va a predicar? Este es un mensaje que debe ser hecho en el último tiempo, en el momento en que estamos viviendo. ¿Y cuál es el mensaje? Versículo 7, diciendo a grande voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjate, como hemos visto anteriormente, esto se repite, aquello de el porqué de la adoración. Porque Dios es el Dios creador, porque hizo el cielo, la tierra. Siempre repite el mismo concepto de un Dios creador. Ahora, no podemos decir lo mismo del enemigo. Él quiere usurpar aquello que no le corresponde. Él es un ser creado y él quería ocupar el lugar de Jesús en el cielo. Entonces, él siempre ha tratado él es, además de mentiroso, es ladrón. Él siempre ha tratado de usurpar. Así fue como le usurpó también la mayordomía a Adán, porque cuando se presenta a Jesús y le dice que él le va a dar todos los reinos de este mundo, ¿por qué se los iba a dar? No, es que Adán me los dio a mí. No, Adán no le dio ninguna cosa, porque Adán solamente era mayordomo, no dueño. Entonces, Satanás se presenta como dueño de este mundo, como príncipe de este mundo. Y así también él quiere también usurpar esa adoración que le corresponde a Jesús. Quiere usurparlo y quiere recibir la adoración de todos los seres creados. Mira, es trascendente las explicaciones que uno está encontrando aquí en el libro, porque ayer veíamos en el capítulo 13 las cosas terribles de engaños que van a aparecer en contra de la verdadera adoración. Pero tú te encuentras que de alguna manera Dios está permitiendo algunos de estos hechos para que la verdad está siempre presente, sino para que veamos cómo el engaño está creciendo y Dios al final va a colocar el fin a todo esto, porque le ha dado un tiempo. Ahora, tú ves aquí que en el capítulo 14 encuentras que la adoración es el centro de la problemática. ¿Por qué? Tú decías, porque es el Dios creador. Ahora, tú vas al cuarto mandamiento y el cuarto mandamiento nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y las razones que da, ¿por qué? Porque hay un Dios creador. Claro. Y se dice que si uno hubiese mantenido ese mandamiento en el aire, presente ante la gente, hasta la familia, nuestros hijos, nunca habríamos pensado que Dios no es creador, que Dios es el que está presente, que Dios es el que sustenta. Eso es muy interesante. Por eso es que el mensaje que se da acá tiene connotaciones muy, muy, muy específicas. Temed a Dios, o sea, reverenciad a Dios, mantened cuidado con ese Dios que está presente. Dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Dios siempre nos ha dicho las consecuencias. No es una amenaza. Pero nos dice siempre, mira, si tú te vas por este camino, nos habla del camino estrecho y el camino ancho. Si nos vamos por el camino ancho, nosotros sabemos las consecuencias. Y acá, en el verso 9 del capítulo 14, también nos habla la consecuencia de esta adoración que pudiera ser que alguien lo tomara como algo liviano, que no le dé la importancia que tiene. Dice el verso 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego de azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Esto es la consecuencia de esa adoración a quien no corresponde, a haber elegido mal el camino. Por eso que nosotros debemos ser cuidadosos. El único que merece adoración es nuestro Señor Jesucristo. El único que merece adoración es Dios. Y fíjate, continúe diciendo el verso 11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro que no es cosa sencilla, no es cosa liviana el que nosotros adoremos. Lo mismo que sucede con el día. Hay quienes dicen, bueno, si yo le dejo un día para Dios, eso, ¿qué importancia tiene? Yo le estoy dedicando un día. Pero resulta que Dios dijo claramente qué día debíamos adorar, no cualquiera, no me lo dejó a mi elección. Estaba pensando más o menos lo que sucedió en el santuario. Cuando el Señor hizo construir el santuario, él le mostró a Moisés en el monte, le mostró, podríamos decir, los planos, le mostró el santuario celestial, le dijo, así lo tienes que hacer tú. Y cuando terminaron, Moisés revisó la obra y vio que estaba exactamente igual como él había recibido la visión que había recibido en el monte. Entonces, Dios no dejó absolutamente nada a la decisión humana. En todas las cosas ha sido así. También en esto de la adoración. La adoración debe ser el día que el Señor indica, y no el día que a mí me parece, que yo pienso, que yo encuentro que es más cómodo, yo creo que no tiene ningún problema con que yo sea, con tal que adore, no importa cuando lo haga. No, el Señor dejó bien claro, dejó establecido. Hay una asociación muy cercana entre obediencia y adoración. Sí. Porque cuando tú vienes y adoras a Dios en un día, estás obedeciendo a Dios, a tu Creador, y estás haciéndole caso, vamos a decir así, estás reverenciando, estás acercándote a ese Dios que es tu Creador. Lo interesante es que estos conceptos de Apocalipsis 14 están en el momento en que Dios está por promulgar su juicio, su sentencia final. No es un juicio como dice aquí, que uno podría decir, mira, Dios está juzgando la tierra. No, aquí está por pronunciar su juicio. Por eso que dice el texto que su juicio ha llegado. Y entonces, por eso que tenemos que adorarlo. Y hoy día, con más vehemencia, debemos acercarnos a Dios, a adorar a aquel que hizo efectivamente el cielo. Y en la medida que nos acercamos, vamos a ir descubriendo cuán lejano está un polo del otro. Es peligroso a veces sentirse que, y algunas personas lo expresan de esta manera, no, si Dios al final va a perdonar a todas las personas, sí, es un Dios de amor, exactamente, es un Dios misericordioso, bueno. Exactamente, por eso que todavía no ha venido, esperando quizás que tú te decidas por Él, que nosotros tomemos una decisión por Él, de adorarlo, reverenciarlo y proclamar estas cosas para que la gente esté sabiendo lo que va a venir y no se presenten situaciones tan desastrosas como la que quizás hemos conocido y visto ya en la historia, en el momento que estamos viviendo. Muchos de los quizás profetas les habría gustado ver el cumplimiento de estas profecías ahora, pero nosotros de alguna manera somos privilegiados. Este es un mensaje que debe ser gritado, porque esa es la expresión, gritado a voces, porque el ángel que demuestra la rapidez con que debe ser dicho el mensaje debe cumplirse justamente en nuestros días. Es una advertencia bastante seria, es una advertencia que tenemos que tomarla con mucha cautela, con mucha calma, pero no ser indolente, no ser tranquilos en este sentido, sino ir a dar a conocer realmente el mensaje, porque lo que Dios quiere es que la gente, las personas, todos sepan a quién se debe adorar, y a lo mejor alguien está adorando a alguien equivocado, y nosotros tenemos que decirle, por favor, adora a Dios, porque eso es lo que vale, eso es lo que sirve, sí, porque está en juego, fíjate, la salvación. Cuando tú dices, por favor, adora a Dios, la persona te va a decir, pero si yo estoy adorando a Dios. El problema está ahí. El problema está en que hay muchas personas que pueden estar sinceramente equivocadas, pero no dejan de estar equivocadas, por muy sincera que sean. Por eso, de ahí la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras, de ver si realmente lo que nosotros estamos haciendo está de acuerdo con las Escrituras, o por ahí hay alguna cosita que hace la diferencia. Tenemos que atenernos a lo que la Biblia dice. Cuidado, porque Satanás es el maestro de la mentira, el maestro del engaño. Así quiso hacer caer al Señor Jesús cuando le dijo, lánzate abajo porque sus ángeles mandarán, escrito está, sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero dejó de lado una partecita del texto que tenía gran importancia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado también. Bueno, les agradecemos porque ha estado con nosotros en este día. Continúo en la transmisión, en el programa de la Radio Nuevo Tiempo. Nos encontramos mañana en este horario. Bendiciones. Y recuerde que es vital que estemos listos no solo para mantenernos firmes en favor de la verdad, sino también para ser capaces de presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.